muy feliz. Tengo amigos y con todos ellos yo puedo jugar. Pancho, Josefina, Cirilo y Cocoro, Dulcita, Renato y Chocolo son lo mejor. Ellos están siempre conmigo en la escuelita, en el jardín, cuando cantamos, cuando bailamos, cuando reímos, me acompañan a mí. Ellos están siempre conmigo en la escuelita, en el jardín, cuando cantamos, cuando bailamos, cuando reímos, me acompañan a mí. Soy muy feliz, tengo amigos y con todos ellos yo puedo jugar. Pancho, Josefina, Cirilo, Cocoro, Dulcita, Renato y Chocolo son lo mejor.